Establecer contacto con Catalina Berneja Tuf, seguramente dije el apellido recontra mal, ella ya me corregirá. Impresionante, me sorprende que lo hayas dicho bien. En serio, lo dije rapidito encima, viste, como para que pase así. Bueno, muralista, integrante del grupo Murame, bueno, pero ¿para qué la voy a presentar yo? Si se puede presentar perfectamente ella, te saludamos. Y bueno, nada, para que nos cuentes. ¿De qué se trata la actividad que van a hacer? ¿Qué están pensando? ¿Qué están programando? ¿Qué están planeando este grupo de muralistas? Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo Buen te día. Va? Buen día. Bueno, como dijiste bien, mi nombre de apellido. Bueno, yo soy muralista y artista visual. Y estoy formando parte de la agrupación Murame, que es de muralistas mendocinas, con la cual estamos organizando un evento para la semana que viene, para mujeres y diversidades muralistas. Es el primer encuentro y nos parece muy importante, ya que justamente una de las luchas de Murame es generar espacios seguros para poder desarrollarnos en nuestras actividades, en el muralismo. Y Murame en realidad nace con la creación de Amura, que es la Asociación de Muralistas Argentinas, en el 2018, y bueno, esta asociación lo quiso hacer una pintada federal, o sea, en todo el país, el mismo día, en todas las provincias, y necesitaban representantes en Mendoza. Entonces, ahí fue la ahí primera estuvieron convocatoria. Ustedes, muy bien. Claro, y ahí empezamos como eso, a vernos las caras de quiénes éramos las chicas que participaban en esta actividad en Mendoza. Y empezamos también eso, a hablar de las problemáticas que habían en la provincia particularmente. Entonces de ahí decidimos crear la agrupación Murame, que directamente sea en representación de Mendoza, de las muralistas de Mendoza. Y bueno, lo que surgió de esto como una defensa de los derechos laborales de las muralistas acá en Mendoza, por una lucha de igualdad de cupos. Aparte, digo, me imagino que acicateadas un poco por lo que había sido la pandemia, que encima las tiene que haber limitado de alguna manera. Y qué bueno esto, que se puedan encontrar y generar agrupaciones de gente que estén en la misma, en este caso de mujeres, que estén en la misma corriente, sobre todo artística, con la falta que nos hace el arte, lo bien que nos hace, lo que nos llena el alma. Así que qué bueno, qué lindo que se hayan podido encontrar y generar esta agrupación. Y qué bueno que puedan generar actividades eso, ahora. Al principio nos costó volver a retomar, pero bueno, se tomó envión y ganamos este proyecto con puntos de encuentro de cultura de Nación. Entonces, ahí nos pudo ayudar con el financiamiento del encuentro, que bueno, es este en la nave, el 13, 14 y 15, o sea, el fin de que viene, y va a haber talleres de stencil, de graffiti, de aerosol, de taller de muralismo y contexto. Y el domingo también va a haber una charla de disertación sobre la temática. Hay unas investigadoras que están sacando a la luz mujeres muralistas mendocinas de años anteriores, que hay muchos murales, pensaban que eran de los grandes muralistas varones, y en realidad después salen fotos que habían sido estas mujeres. Mujeres, claro. Ajá, entonces bueno, eso. Y bueno, a la par, obviamente lo más importante, que es pintar los murales en conjunto. Va a haber murales tanto de la agrupación como de las chicas que se inscriban en los talleres, que el link de inscripción está en la página de Facebook y de Instagram, que en Instagram es mura.me, igual si ponen Murame seguro les aparece. Perfecto. Y ahí en la biografía está el link para las inscripciones. Y también va a haber feriantes, música en vivo el domingo. Ah, y bueno, lo más importante es recalcar que la inscripción y todo eso es para mujeres y diversidades. Bien. Y el domingo sí es más abierto a que si quieren escuchar las bandas, es para todo público, no hace falta inscripción. Y es para mayores de 18 años los talleres. Bien. Catalina, y te hago una pregunta, y para poder ver las pintadas va a ser el domingo, ¿no es cierto? O sea, como que el viernes y sábado va a ser más de producción, de talleres, de aprendizaje, y el domingo se va a exponer todo lo que se ha trabajado. Digo, sí, para los que queramos ir a chusmear, que claro, no seamos mujeres, pero... Claro, el domingo, sí, para ir a chusmear, porque van a ir a ver cómo están las obras casi terminadas, también va a estar la música en vivo, o sea, más para ir a disfrutar, buenísimo. Y pasear, charlar si quieren también bien con las chicas. Me encantó, espectacular, hermoso, así que, bueno, me encanta. Todos invitados a ir a conocer la agrupación y bueno, pasar también un lindo momento. Y capacitarse también, de paso, ¿no? Hablo claro. De mujeres y diversidades, que sí, está buenísimo. Sí, para quienes vayan, eso, para que también nos encontremos y sigamos creciendo en este encuentro de muralistas y desarrollando nuestro arte también, porque eso es importante. Seguro. Tanto la parte colectiva como la técnica, el desarrollo de la técnica para el mural. Bueno, Catalina, la verdad, así buenísima iniciativa. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y bueno, no, nada, les agradezco sobre todo por el espacio. No, por favor, es un placer. Encima, mirá, venimos de noticias que tienen que ver por ahí más con el contexto de la realidad, situaciones así que la verdad que poder hablar de arte es siempre refrescante y siempre lindo. Y recordar que el arte es parte de nuestra vida, parte fundamental de nuestras vidas, no es una parte aleatoria de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? Así que bueno, te agradezco por el contacto, te agradezco porque estén generando esa red, y bueno, el domingo estaremos ahí, y para el viernes y sábado, para todos aquellos que tengan la iniciativa, las ganas, y seguir generando redes, ¿no? Que tengan que ver con el arte. Así que muchísimas gracias. Realmente. Bueno, gracias a vos, que estés bien. Chau, dale, chau. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, ahí estábamos en contacto con gente que está haciendo arte en Mendoza.